Mario Mari, Pupeñi Pulamien, Inche Ferran Valles Piñey, Tañilov Mapu Mallorca Guapi, Inche Mallorquín Buenoy, Inche Mallorquín Witram. Saludos, hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ferran, estoy aquí de visita en sus tierras. Vengo a saludarles, a compartir un ratito con ustedes algunas reflexiones que aquí los amigos, los Wenui de la radio Groove, me van a realizar. Y bueno, soy una persona muy apasionada del mundo de la radio. Ese es esa es mi gran pasión y bueno, espero que estén bien y que podamos de alguna manera compartir nuestro kimun desde diferentes partes del mundo, compartir experiencias y pasar un rato agradable. Felei. Felei tati. Ferran, bueno, para Radio Curruf no tenemos muchas veces la oportunidad de entrevistar a alguien de Cataluña, de Mallorca, Guapi, tal como dijiste tú. Entonces, nosotros tenemos muchas dudas con respecto a lo que está sucediendo con el proceso catalán. No sabemos también cómo denominarle para no equivocarnos, si es un proceso independentista, autonomista. Quisiéramos que tú nos explicaras y que nosotros a su vez podamos informar a las personas con una fuente fidedigna, ¿cierto? Lo que está sucediendo allá, más allá de las agencias informativas internacionales, que es por donde llega la información masiva, digamos. Si nos pudieras contar qué está pasando con el pueblo catalán, por ahí, si nos pudieras contar qué es lo que está sucediendo allá y el conflicto con el Estado español. Bueno, Cataluña es una parte de España. Es una de las regiones, comunidades autónomas que tienen un peso estratégico porque hay mucha pasta, mucha plata en Cataluña. Hay industria, hay automoción, hay turismo, mucho turismo en Cataluña. También hay sectores agrícolas que exportan almendras, cítricos. Bueno, es una región potente que se relaciona con el resto de comunidades autónomas de España un poco desde una perspectiva del hermano rico al hermano pobre, porque Cataluña tiene recursos y tiene bastante salida. Bueno, en esa lógica, que no debería de ser la más importante, ¿no? Porque por todos lados hay pueblos más ricos y pueblos más pobres, pero en esa lógica es sobre la que se cimienta un poco el movimiento independentista en Cataluña. En el trasfondo de una parte de ese movimiento, porque es bien complejo, está ese tema, ¿no? Que es, a ver, si nosotros somos una comunidad muy rica, si nosotros, nuestros impuestos van a Madrid y de Madrid nos devuelven un 40 o un 50% de lo que nosotros hemos aportado, ¿por qué tenemos que aportar a Madrid si nos lo podemos quedar todos nosotros? Esa sería como la lógica más neoliberal, la lógica más del dinero, que es quizás la derecha catalana. La derecha catalana. Esa sería una primera reflexión de una derecha catalana que nunca fue independentista, pero quizás por una serie de problemas con la justicia, de casos de corrupción muy, muy bestias, estafas millonarias, inmobiliarias, bancos que roban a la gente y tal, pues parece ser que en un momento dado el empresariado catalán, la derecha catalana decidió que era una buena salida tirar para adelante y salir para allá. Esa sería una parte, efectivamente, una parte de ese movimiento. Por otra parte, está la la Cataluña más de izquierdas, la Cataluña más social, que tiene unas reivindicaciones como más históricas, como más de clase, y que cree que está construyendo un nuevo Estado internacionalista bajo unos parámetros de la solidaridad entre pueblos, y que si bien se separa de una parte de, si bien se separa de España para construir un Estado nuevo, cree que esa separación va a servir para una universalización de su mensaje, como una puerta abierta. Podría ser. Entonces, básicamente, como que estos dos lados de lo que yo estoy explicando, te da a entender la gran problemática y la complejidad del proceso que se está dando allá. Todo esto viene desde hace unos años, en que en el Parlamento de Cataluña se aprueba una nueva relación con España. Se le informa a Madrid que desde Cataluña quieren tener un nuevo régimen estatutario, un nuevo estatuto de autonomía, y esa propuesta es aprobada por el Parlamento catalán, como decir, chicos, hemos aprobado esto, os lo hacemos saber para que sepáis cómo va a ir el tema. Y en Madrid dicen, ¿qué? De ninguna manera, ustedes no van a aprobar eso, estamos aquí en una situación de crisis, un mejor financiamiento económico, no te sabría decir en profundidad, pero mejoras en carretera. Bueno, entonces es en ese momento en que Cataluña lanza una propuesta a España y le dice, miren, es que nosotros hemos decidido que queremos una mejor financiación, queremos un tal, queremos X medidas, y desde Madrid la respuesta es que de ninguna manera, que eso no puede ser, que estamos en plena crisis. Bien. Bien, no, el plebiscito viene después. Es decir, la historia es la siguiente: como que Madrid rechaza ese nuevo estatuto, esa nueva relación de una comunidad autónoma con el resto del país, el Cataluña emprende una salida que es para adelante, que es, nosotros no vamos a renunciar a eso que ha votado el pueblo de Cataluña, nosotros vamos a seguir adelante con esta nueva reivindicación, que es mejorar nuestras prestaciones, nuestros hospitales, nuestra educación, que no tengamos que pagar peajes en la autopista, etc. Entonces, en esa salida hacia adelante, digamos que ahí tenemos una expresión muy popular, que es no bajarse del burro. Entonces, Cataluña no se baja del burro, en el sentido de que sigue para adelante, y X motivos y X discusiones políticas y X movimientos provocan que, de intentar pactar una nueva relación con España, dentro de España, esa lucha, esa reivindicación conduzca a nos vamos de España. Pues nos vamos. Si ustedes no aceptan eso que nosotros hemos votado democráticamente en nuestro Parlamento, si ustedes no lo aceptan, nosotros nos vamos. Y es un paso muy radical, ¿no? Y ese es ahora mismo el tema. En ese nos vamos de España, ustedes acá tienen experiencia en cómo se dieron las independencias latinoamericanas. Cataluña, en esa huida para adelante, digámoslo así, decretó, pronunció, no recuerdo la palabra exacta, pero firmó la independencia de su territorio. A partir de ahora, se acabó. Ya no somos España. Simbólico, entre polémica, etc. ¿Pero tiene asidero legal, digamos, en la práctica? No. Es una primera toma de contacto con el futuro independiente de un país. En un primer momento, un país decreta, habla de su independencia, pero no tiene ningún peso legal, sobre todo porque no tiene apoyo de ningún otro país del mundo. Nadie ha apoyado a una Cataluña independiente. Pues es una buena pregunta y yo no lo sé. Pero es muy complejo, porque España es un país que funciona, un país, joder, con su economía, con su peso específico, y nadie se juega por una comunidad que dice qué tal. Entonces, Es un momento muy especial, porque en el resto del territorio se ve como con mucha expectación, ostras, ¿qué está pasando ahí? Los catalanes de alguna manera se enojaron, dicen que se van, pero España... sí, pero España de alguna manera responde, en vez de decir, chicos, a ver, sentémonos, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿Ustedes no han pensado que quizás bla, bla, bla? No, España responde con violencia, con porrazos, con... Sobre todo porque Cataluña pretendió hacer un acto de un acto simbólico, que fue una votación que no tenía ningún peso legal en ningún lado, pero querían votar. ¿Y si votáramos, qué pasaría? ¿Y si nosotros votamos si queremos ser independientes, qué es lo que sucedería? Lo ha hecho el Quebec, por ejemplo. Ha votado separarse de Canadá. Ha salido que la mayoría de los quebecuas quieren ser canadienses. ¿Listo? Pero en España el tema está en que España no permite que Cataluña haga un referéndum. No quiere que la gente salga a votar ni preguntar. Exactamente. Y bueno, entendido de esta manera, pues la verdad que fue represivo, porque la gente que estaba yendo a poner un papelito en una urna para decir yo sí quiero la independencia, pues hubo muchas hostias. Sí. Sí, pero bueno, al no ser legalizado, al no ser reconocido por instituciones internacionales, pues no tenía legalidad y tal. En definitiva, es un problema latente que desde la prensa y la comunicación española se cansan de como que alarmar a la población, como de que se han ido tantas empresas de Cataluña, Cataluña está entrando en una crisis, hay un conflicto entre familias, la gente... Y no es cierto tampoco, eso siempre ha estado ahí. Entonces, desde España se manipula, se trata como de contaminar el ambiente, se trata como de meter ideas falsas, cuando, por ejemplo, Cataluña es una sociedad súper plural, en la que han llegado desde hace 40 años miles de inmigrantes y siempre se han integrado a la perfección. Los inmigrantes, desde el segundo o tercer año, hablan catalán. O sea, es un lugar súper acogedor, Cataluña. Pero se trata como de dar esa idea de que ustedes son secesionistas, separatistas, de que ustedes quieren la confrontación, y la verdad, el pueblo catalán no es eso que se está vendiendo, pero bueno. Es una estrategia para defender el territorio nacional español, que se entiende, la unidad española. Pero la teoría para mí es la siguiente. Esto viene de muy antiguo y ustedes saben de lo que yo les estoy hablando. Los países en Latinoamérica, en el siglo XIX, en un momento dado, por una coyuntura política X y por unos movimientos sociales X, decidieron no continuar formando parte de la corona de España. Ese proceso, que pasó por Ecuador, pasó por muchos lugares, acabó en Cuba y en Filipinas en el 1898, ese proceso no ha acabado. La descolonización de las provincias de España no ha acabado. Y Cataluña, en el año 2017-2018, pone eso sobre el tapete y está diciendo, es que nosotros somos una colonia como fueron ustedes. Estamos más cerca, la relación es diferente, pero somos una colonia. Nos conquistaron y nos colonizaron. Nos castellanizaron e intentaron borrar nuestra cultura, nuestra lengua. Nos prohibieron la marina, nos prohibieron la moneda, nos prohibieron las instituciones públicas. Y pasó todo a ser una parte más de Castilla. Y eso no es Castilla. Eso es una comunidad que era autónoma. El término de hace 3 siglos igual era diferente del actual. Era una corona, era un feudo, era un principado, era un reino. Vete a saber cuál era la palabra que se empleaba en aquel momento, pero no era igual a Castilla. Era un reino amigo, federado. Más o menos, nos relacionamos, tal, pero no era lo mismo que Castilla. ¿Cuándo vino la conquista de Castilla sobre Cataluña? 1714. Antes de las independencias americanas. En ese momento, en el 1700 y poco, el último rey que entendía esa federación, Reino de Aragón, Castilla, y Reino de Aragón era Cataluña, Valencia, Baleares, entendía que eran dos reinos amigos, federados, que se entendían, que los dos compartían una fe católica. Usted hasta aquí, yo hasta aquí, pero nos entendemos, emprendamos acciones conjuntas o no, pero con un mínimo de respeto y de entendimiento. Pero claro, en ese momento, ese rey, digamos que muere sin descendencia, entonces Castilla propone a un rey y la Corona de Aragón propone a otro rey. No se entienden y se meten en una guerra que se ha llamado la Primera Guerra Mundial. Porque la Corona de Aragón, repito, Cataluña, Valencia y Baleares, se ponen del lado de un rey austriacista, y la Corona de Castilla se pone del lado de un rey francés, un Borbón. Hay una guerra, en la Corona de Aragón luchan juntos Cataluña, Valencia, Baleares, Portugal e Inglaterra. Una guerra dinástica, pero que afecta porque se juega el futuro de la población. Y Castilla se pone del lado de Francia. Francia y Castilla ganan la guerra, y ahí se acaba el AU. La entrada de los Borbones al Estado. Exactamente. Ahí entran los Borbones. Ilustrado. Su prepotencia, su el país desde ahora es un país centralizado, no periférico. Aquí se habla una sola lengua. Ustedes olvídense de hablar catalán, porque a partir de ahora aquí se habla español. Bueno, es una nueva etapa. Estamos hablando de hace tres siglos y ya unos años. Y en definitiva, ese momento de humillación, de retirar la autonomía, de retirar la lengua, la bandera, la marina, de nuevo, la moneda, de retirarle a un pueblo su autogobierno, provoca que se establezca un conflicto que hasta hoy día está vigente. Y ese problema de Cataluña hoy día, pidiendo su independencia, viene de tres siglos atrás, en el momento en que Castilla le prohibió ser quienes son. La identidad. Entonces mantenemos ese mismo tema.